Hola. Hola. Hola. Bienvenidos a Encerrados Afuera, el podcast que te hace feliz las partes impúdicas del cuerpo. ¿Qué tal, muchachos? Hacía mucho que no grabamos, como ya viene siendo costumbre. ¿Cuánto hace? No, importa. Un mes. No, solo un mes. Solo un mes. Apenas un mes. Hubo épocas peores. Sí. Vacas muy flacas, más flacas. Sí. ¿Qué mes? Interminable. Estamos en marzo, bueno, en este momento... Marzo 2019 cuando... y no hay mucho de lo que esperábamos de 2019. Cuando ¿no? este muy podcast 2018. Esté ya al aire, ya va a haber tocado Paul McCartney. Y en este momento todavía no tocó. O sea, estamos en el medio. Y ninguno va a ir porque no tiene plata. ¿No? ¿Lo vieron alguna vez? Sí, claro. Yo lo vi. Yo no. De cancha de River. Varias veces. No sé qué año. Por suerte lo vi varias veces. No, yo una sola. Tres veces lo vi. Mira. Me hubiera gustado ir a esta. Que no sabemos igual si... Porque mirá si se mató en el avión cuando vino. Ah, no, está en Buenos Aires, igual, así que no pasó nada. Mirá si se mata en el hotel. Mirá si se pega un tiro en el hotel. No. Que no rompa la bola, boludo. Escuché que... Que lo hagan aguas internacionales. Ya había problemas de logística y de organización porque él siempre pide un piano en la habitación. Sí. Y no sé, se olvidaron o no lo habían conseguido, entonces ya había un problema. Sí. Pero bueno, nada. Qué feo, boludo. Lo único que pedís es un piano. ¡Lo único que pido es un piano! No debe ser lo único igual, ¿eh? Bueno, pero ponele... A la hora de quejarte siempre decís eso solo. Sí, claro. La lista tiene 700 ítems, ¿no? Bombones éclair, no sé qué, el bla, bla, bla. Bombones veganos. Agua, claro. O el chiste de los M&M de unos colores y otros colores no. Claro, los M&M rojos solamente y el piano. Y después decís, lo único que te pido es el piano. Y no está. Y no está el puto piano. ¿Dónde está mi piano? Quiero que me traigan un piano. Me van a echar del edificio por tus... No sé si lo imito bien a Paul McCartney. No. Pero como personaje estaba bien. Sí. ¿No? Bueno. O sea, estaba bien. Nada, veremos qué pasa con el piano y Paul McCartney. Y hablando de piano, se estrena en nada la ansiedad que tenemos La lección todos. De piano. No, la película sobre Elton John. Ah, ya se estrena. El hombre del piano, sí. No sabía ni que había una película sobre Elton John. Mira vos. O sea, la biopic. Sí, biopic. La nueva biopic. Biopic como la de Queen, pero de este otro. ¿Y te interesa mucho a vos eso? No, pero me llama la atención como nadie sabe que existe. Yo no sabía ni que existía. Bueno. No, pero como un hombre de cine, ¿no sabías? No, es que yo siempre tengo problemas para porque no me interesan mucho. Yo no le digo ni a la salida de los pósters, ni a de los trailers. Me chupa tan un huevo. O si tal actor... O si tal actor va a participar de tal película... No sé, no me interesa. De hecho, tuve algunos problemas cuando yo me dedicaba a hablar cuando de cine. Cuando ganaba dinero por el lío. Claro, entonces por ahí me preguntaban, ¿sabés quién va a ser de villano en la nueva, no sé, Superman? Y yo, qué sé yo, Google, lo decía yo. Y parece que no estaba muy bien visto eso, pero... No, y para mucha gente, aún hoy, sí. Estoy seguro, saber de cine es saber quién va a ser de malo en la nueva Avengers. O esas pelotudeces. Y para mucha gente eso es saber de cine, ¿viste? Bueno, saber cuándo se estrena Game of Thrones. Ya. ¿Viste? Apenas termina de esos datos que última tienen, temporada. No importan a nadie. Game o Trones. Bueno, al final, ¿quién hace de villano en la película de Elton John? No sé. Ah. Bueno, habrá que verla. Yo le tengo ganas. Yo la voy a ver, claro, sí, sí. Ese va a quedar. Pero sobre todo por una cosa, no porque no me interesa nada Elton John, salvo dos o tres temas que me gustan mucho, pero es como apoyar al chiquito, después de todo el quilombo que hicieron con la de Queen. Me da cosa, digo, pobre Elton, boludo, hay que hacerle el aguante a Elton John. Yo propongo que le hagamos el aguante a Elton, no lo necesita, claramente, pero hagámosle el aguante y por lo menos no le gustó tengamos cierta expectativa por la película. Después la vemos pirata. ¿Te gustó la participación? Pero a propósito, mucha gente me pregunta, muy gracioso esto. Mucha gente me pregunta dónde queda Liberarte. Ah, sí, llega mensaje. Cuando hablamos de Liberarte, hablamos de películas piratas, amigos. Bajada. Es una alegoría. Un chiste todo. Al océano de internet, ¿no? Sí. Tipo, claro. Basados en Liberarte, para el que no lo conoce, un gran lugar de la cultura cinematográfica porteña. un videoclub increíble que estaba frente al Teatro San Martín, donde encontrabas básicamente de todo. Era como un una galería, pero un conjunto de locales donde había librerías con libros muy interesantes, muchos libros de cine y de todo tipo, de política, y libros de teatro. No, había también había, teatro. Sigue, eso sigue estando, me parece, el había teatro. Había una disquería. Donde había también un varieté, sí. Había una disquería que fue lo primero que cerró. Y después en el fondo de todo estaba el famoso videoclub de Liberarte. Y en el fondo funcionaba un videoclub. Claro, que era muy lindo, había muy bueno, muchas cosas. Atendido por sus propios dueños, tres personajes hermosos. Desgraciadamente la realidad hizo que no fuera más sostenible en el tiempo. Qué alegría cuando me llevé impreso el catálogo. Oh, qué placer. Tuve una semana leyéndolo y marcando todo lo que quería alquilar. Yo tenía una relación muy bonita con el videoclub porque no tenía, o sea, de entrada compraba bonos. ¿Vos vivías cerca? No solo por la cercanía, sino que de entrada yo era alguien que era socio y de a poco me terminé haciendo amigo y ya después al final se enojaban conmigo. ¿Por qué? No sé si tengo bono. No rompa las pelotas, llévatela. Era muy lindo ir y hablar de cine ahí. Uno de los últimos grandes lugares de la cinefilia, de la videofilia argenta. Sí, sí. Pero bueno, ya saben, están avisados. Cuando hablamos de Liberarte, hablamos de piratería. ¿Qué queda amigos? Liberarte. Hablamos de torrents, más que nada. Torrents, exactamente. Bueno, señores. Pero no exclusivo, no excluyente. No, pero más que nada. Bueno, y hablando de torrents y cosas. No, pero es una cosa, 10 segundos de esto, porque nos quedó pendiente del podcast anterior. Sí. ¿Vieron el árbol de la sangre? ¿Qué es eso? La última de Medem. ¿Eh? Julio Medem. Ah, habíamos prometido que íbamos a verle y hablar. ¿Quién? De Medem. Yo no prometí nada. Medem lo hizo. Bueno, yo lo hizo otra vez. Vi 15 minutos. Yo vi más. Vos vi media hora. ¿Y qué tal? No, yo la tuve que abandonar porque es demasiado, era demasiado. Yo dije, estaba solo en una trasnoche en casa y dije, no puedo. Me acordé de un capítulo de Seinfeld y dije, no puedo ver solo una mala película, la voy a ver después con mi mujer. Ah, vas a compartir la miseria. Claro, porque era como esas de, no puedo creer esto, te necesito apoyo moral, necesito reírme con alguien. No, es un poco tremenda, sí, sí. O indignarme con alguien. Pero bueno. Yo no sé, quizás es una obra maestra y nos la estamos perdiendo, pero yo no la voy a seguir. Bueno, yo voy a ver si llego. El promedio dice que debería haber 7 minutos, ¿no? Porque 30, 15. Vas a tener que ver los primeros 7. Sí. Igual tarda mucho en llegar la primera escena de sexo, eso me sorprendió. ¡Epa! Mirá qué lento me. O sea, tarda como 10 minutos. Yo no me acuerdo si vi alguna escena de sexo. Sí, sí, sí. No me acuerdo. En la playa. Ya lo olvidé. Spoiler. Ah, tenés razón. Entre dos chicas. No, Joaquín Furriel. Bueno, es cierto que está Joaquín. O sea, no, es una patada en los huevos. Pero está Nashua. No se escucha igual. Un saludo, Joaquín. Saluda a Nashua. Yo tengo miedo que me den lo mismo ver esa que ver otra. Bueno, ya quería hacer el chiste. Lord of Chaos. ¿Eh? Lords of Chaos. Lords of Chaos, sí. Lords of Chaos. La vimos los tres. Sí. La vimos los tres. Vimos los tres, podemos hablar de Lords of Chaos. Es la nueva película de Jonas Åkerlund. Jonas Åkerlund, un muchacho que venía haciendo unos videoclips muy populares, muy buenos. Pero videoclips. Hace 20 años. Y más también. Y después hizo dos películas. ¿Cuántas tiene antes? Dos películas. Hace un par de años una que era malísima, que no me acuerdo cuál era. ¿Vos te acordás? La primera fue Spoon. Sí, Spoon. Ah, esa a mí me gustó. O Spam, que es una muy buena comedia. La vi en el Festival de Mar del Plata. Se dio en el Festival de Mar del Plata. Año 2002, 2003. Aproximadamente, una comedia de drogas, muy grosa, con muy buenos momentos, muy buenos personajes. Inolvidable Mickey Rourke como The Cook. Con un elenco de gente que uno hoy la ve hasta en la sopa, pero en ese momento eran chicos que empezaban. Más allá de que alguno tenía ya un nombre y una gran banda sonora de Billy Corgan. Ajá. Una frase que parece increíble, pero no, una gran banda sonora de Billy Corgan. La que vi se llamaba Small Apartments. Ajá. No la vi yo, Small Apartments. Que era como una comedia así trash, viste, bastante densa. No tengo ningún recuerdo, pero me acuerdo que me había parecido bastante desagradable todo. No sé, quizás es una obra maestra. ¿Y tiene alguna otra más? No. De ahí saltamos a Lords of Chaos. Pum, sí. No, después hizo. No hizo mucho más, Me parece que no. The Confession Tour. ¿Qué es eso? Una gira de Madonna. Ah, ok. Ah, pero es una cosa para tele, me parece, ¿no? Un DVD. Claro, sí. Creo que también hizo algo con McCartney. Y con Taylor Swift. Hizo un par de DVDs. Docu-recitales. No, sí. Película de ficción hizo solo estas tres. Spoon, Small Apartment, que vi yo hace 4 o 5 años. Y esta, Lord of Chaos, que no es un documental, sino que es la adaptación de un libro muy famoso, que es un libro clave, que cuenta la historia del black metal noruego, la historia truculenta detrás del black metal noruego, y lo que hizo Jonas Åkerlund, que es o era un músico de black metal también, sí. Él tocaba en una banda y, pero de la zona, sí. O sea, él conoció este mundillo de cerca, o participó un poco, quizás un poco de costado, pero estuvo ahí metido de la escena esta, y lo que hizo fue plasmar ese libro tan mentado y tan comentado, y hizo una película de ficción contando la historia detrás de la invención y las cosas truculentas que pasaron en Noruega. Con otro de los Culkin, Nomo Kalai, que está... Con Roy, que es el de muchacho que aparece en Succession, que creo que es una serie que no comentamos acá, y es una de las mejores series que vi en los últimos 10 años. Hablaste brevemente. Claro, pero yo había visto un par de capítulos nada más, y después la terminé de ver y me vuelve loco. Estoy esperando la segunda temporada de esa serie que me parece brillante. Bueno, ahí está el... Rory Culkin. Bueno, y en Lords of Chaos, la historia, como bien decía Javi, basada en hechos reales, aunque los protagonistas reniegan del libro y por ende de la película. Los que están vivos. Claro. Los que han sobrevivido. Cuenta la historia de una banda que son fanáticos del metal y se ponen cada vez más dark. Y empieza una competencia entre dos miembros de la banda por ver quién es el verdadero líder, en el peor de los sentidos. Y esa competencia se pone cada vez más escabrosa hasta llegar a crímenes pasionales. Podemos decir, la película en el medio hay quema de iglesias. Hay mucha, en realidad la película, esa es como una parte de la película, si querés puede ser el centro, la historia de amistad y odio entre dos compañeros de escena, por un pequeño momento compañeros de banda, también compañeros de sello, porque cuenta un poco la creación de esta escena de black metal noruego, que si bien venía de otros lugares, como los herederos de el death metal y otras bandas previas a Mayhem, lo que está bueno en la película es que cuenta un poco cómo se crea esa escena, el comienzo de un sonido distintivo que hace este Euronymous, que es como el líder o el vértice de esa escena, que inventan en la guitarra un tipo de sonido que hace que se defina el sonido del black metal. Y cómo armas... Eso es. Muy chiquitito. Todo muy chiquitito. Y después cómo va armando su banda, aparece un personaje que es clave. Digo, esto estamos diciendo, pero el que conoce la historia de black metal, esto parece, ya es como... Cómo se hicieron Lennon y McCartney. El caso de Giles lo están contando mal, seguramente. Claro, puede decir, no fue... Bueno, estamos contando de acuerdo a cómo nos las contaron a nosotros. ¿Y cómo la recordamos? Porque yo la película la vi hace meses. Claro. No sé. Aparece en escena el cantante de Mayhem, que era un pendejito, un rubiecito de 20, 21 años. Que todos sabemos, saben cómo terminó. Que se hacía llamar Dead. Que era un personaje muy oscuro. Hay como una cosa mítica alrededor de esa figura. Es cuestión de googlear. Y todo lo que van a encontrar es espectacular. Está muy bien contado en la película. Todo es muy gráfico. Piensen que acá hay muertes, suicidios, asesinatos. Y todo es muy gráfico. Y todo es muy denso. Pero muy denso, no porque sea lento, sino denso de clima, deprimente. Porque era lo que así era. Opresivo. Era tremendamente así. Esto. Claro. Es como un viaje a un paisaje interno un poco muy amable. Es una historia muy, muy, muy densa. Gente que se lo tomó en serio. Estaban jugando siempre al borde de la pose o lo provocador y pasarse de rosca. Y justamente... Y que un poco el juego, entre la competencia entre los dos era ver quién superaba los límites. Claro, y bueno, hay uno que se fue hasta lugares insólitos. Sí, pero pasa alguno por atrás diciendo, pregunto cómo será sentir un cuchillo hundiéndose en la carne de otra persona. Un tercer personaje. Vamos a averiguarlo, claro. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas. La verdad que es muy densa. La historia es fascinante. A mí me pasó que... Yo conocí algunas cosas de oído de lo de la famosa foto con el cantante de Mayhem, que si no la saben no le vamos a spoilear. Conocí lo de la quema de iglesias, conocía asesinato entre miembros de bandas, no sabía de quién, acá te enteras bien, y lo que me provocó después de ver la película, ni siquiera después de ver la película, a la media hora yo le puse pausa y dije, voy a ver si todo esto es así como estoy viendo, porque no lo puedo creer. Y empecé a buscar y era así. A mí me pasó después de una hora y media. Y después la seguí viendo, terminé de ver la película y me pasé 2 horas mirando videos, leyendo cosas, porque no podía creer lo que acababa de ver. Que Mayhem todavía existe. No, Mayhem sigue existiendo. Obviamente hay uno o dos solamente miembros originales. Los principales no están por razones obvias. Y la historia es fascinante. Y es una locura y criminal, ¿no? Digo, es una locura criminal toda la historia del origen del black metal noruego. Y hay también un documental que yo, fascinado por esto, lo vi, obviamente. Que se llama Until the Light Takes Us. Que es del 2008. Y cuenta un poco, pero más de costado. Lo que hace el documental es tomar al miembro de otra banda, que no es Mayhem, no recuerdo, es una banda más actual, o por lo menos de esa época, de los 2000, y tomar al tipo que está en la cárcel, que tiene un papel muy importante en la película, en Lord of Chaos. Sí. Toma a esos dos personajes desde ambos lugares, los dos desde su lugar cuentan la historia del black metal y hacen alusión a todo lo que vimos en la película de ficción, a todos, absolutamente a todo, y se expande un poco más. Pero es un documental que está buenísimo y es igual de denso, igual de deprimente. Esta gente, ¿no? Qué manera de complicarse la vida, con lo bien que se vive en Noruega, gente aburrida. Con inviernos larguísimos, bajo cero, sí. Bueno, claro, de alguna manera. Hay tiempo. A mí me sorprendió la densidad de la película. Es muy jodida. Sí. Una película jodida. No es un canto a la vida. No, son los cantos. Pero es muy recomendable. Totalmente. Sí. Por los motivos erróneos, quizá. Pero es una película que está muy bien. Si todo esto les incita a la curiosidad, no dejen de saciarla viendo Lords of Chaos, una película que ya está en Liberarte. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Sabes qué vi? Pero ustedes no la vieron, porque se acaba de estrenar. As Nosotros. No, Jordan que Peele. Qué canchero que sos. Bueno. Esperá, la semana. Esa, ¿Cuál es? La de nuevo de Jordan Peele, el de Get Out. Ah, ¿ya está? Está en cine. Se estrenó hoy, ayer. Ah, sí. Sí, sí. ¿Querés hablar? Habla, dale. Pero no, lo voy a esperar. No cuentes nada, absolutamente. Te voy a esperar. Voy a decir que me gustó bastante. La verdad que cuando la vi, me gustó, pero sentía que había visto una película que ya la había visto muchas veces, con algunas cosas nuevas, interesantes, pero que solamente era una buena película. Y pasaron las horas y me empezaron a caer fichas, conservo imágenes muy potentes. Está muy bien la película y sobre todo tiene muy buen humor. Get Out, voy a decir esto solo. Sí, sí. Pues no quiero spoilear nada. Get Out era una comedia con elementos de género de terror. Esta es una película de terror, es lo que dice con él. Momentos de comedia. Nada que ver con Get Out a nivel tono. Los momentos de comedia son muy graciosos. Y así como irrumpen en momentos de clímax, decís, a la mierda, y te cagás de risa. Como te cortan la tensión, pero bien, como que es como una especie de sube y baja alucinante. Pero está muy bien la película. Y cuanto más la pienso, más me gusta, más le encuentro cosas. El chabón filma de puta madre. Tiene momentos aterradores. Después, a nivel historia, es difícil hoy por hoy ser original. Muy difícil con una película de terror. ¿Por dónde vas a escarbar? Digo. Por eso me pareció una película que ya había visto varias veces, con variantes, ¿no? Pero no, está muy bien. As de Jordan Peele. Pero lo haremos más cuando lo haga. ¿Tiene una segunda lectura también? ¿O? Y sí, claro, sí. Tiene una lectura política, obviamente. Sí. Todos los protagonistas son negros, salvo un par de personas, todos los personajes. Entonces hay algo ahí. Pero bueno. Bueno, vamos a verla. Bueno, yo vi varios episodios del Doom Patrol, que es... ¿Videojuego? No, casi. ¿Después de la soda? Sí. ¿Dónde quedó? A ver. Doom Patrol es una serie de DC, no de Marvel, que está bastante bien, debo decir, ¿eh? Está bastante bien. Hace poquito terminé de ver Umbrella Academy. ¿La viste entera? Sí. Mirá vos. Al pedo. ¿Cómo hiciste? Al pedo, no sé, ya en un momento era bueno, tengo que verla. ¿Pero cuántos capítulos ¿Estás son? Haciendo pis mientras hablo, ¿eh? ¿Cuántos son? ¿10, 8 episodios? 10 episodios, sí. No. Podría, o sea, haber sido 5 y era lo no, mismo. No haberla visto, ¿no? Podría, sí. No vean Doom Academy, The Umbrella Academy. Yo vi el primero y ya está. Es que igual, qué bien filmada que está. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Quiero esa cámara, sí. ¿Posta? Sí, está re bien. Ah, lo decís en serio. ¿En serio? No, no. Ahora me dan ganas de pispearlo un toque. No, mirá el mute. El problema que tiene es que abre algunas incógnitas que están buenas, que son interesantes. Hay algunos personajes que tienen muy buenas historias personales, digamos, uno o dos. Pero se encarga de caer a pedazos rápidamente. Y bueno, en un momento era como una cosa de tengo que sacarme esto de encima y verla y ya, y terminarla. Un error, no lo cometan. Si ven un poco y no les gusta, desháganse de la serie, no se pierden nada. Si quieren ver un par de episodios para probar, no está mal. No es tiempo perdido ver uno o dos. Después sí. Pero por ahí les gusta y son felices, ¿no? Doom Patrol tiene un poco el mismo problema que tienen las series de varios personajes. En realidad las series de superhéroes hoy me parece que son bastante malas. En líneas generales hay gente que defiende a muerte algunas, pero solo algunas son defendibles a muerte. Muy pocas. O sea, Daredevil está bien. ¿La viste? No terminé de verla, pero digo, está bien, es una serie que está bien filmada, que tiene buenas ideas, que digo, hay una construcción interesante, pero después Jessica Jones, no quiero ponerme a detallar un montón de cosas que ya no me olvido los nombres. Igual, Legión es la que está bien. Legión es una gran serie de superhéroes. Sí. Doom Patrol es una que está aceptablemente bien, es mucho mejor que The Umbrella Academy, sin lugar a duda. Y si bien empieza un poquito morosa con el origen de varios personajes, tiene cosas muy interesantes, tiene muy, muy buenas ideas de comedia. Y después tiene también como una cosa de autoconsciente. Aparece un personaje que es un villano en el que está hablándole al espectador. Y ahora lo que estás viendo en este episodio... Hay un juego ahí que me parece muy interesante, aunque no está del todo desplegado. La primera temporada son solo 6 episodios y tiene algunas caras conocidas y sobre todo uno que es la voz conocida, que es Robotman, que es un personaje que es un Robotman. Robot, ¿sí? Que es Brendan Fraser, el que hace la voz del robot. ¿Qué ha sido de la vida de...? Y está acá gordo, viste que hace un tiempito cara, había sido noticia de lo gordo que estaba y qué sé yo, de superhéroe de acción a superhéroe de grasa. ¿Para superhéroe de acción en cuál? Y la momia. La momia que superhéroe de aventura, aventura. Acá hace de robot, por lo cual tiene la voz con un vocoder ahí. Habla de un robot que claramente no está ahí, aunque en algunos flashbacks aparece. También está Timothy Dalton. Y las series son unos personajes muy viejos de DC que se unieron para hacer esta serie, la Patrulla Maldita de Doom Patrol. Sí. Los cómics se editaban acá hace mucho tiempo, versiones españolas. Y son varios superhéroes, Elastigirl, Robotman, que es que le recuperaron el cerebro y el corazón y después es un hombre de hojalata, Cyborg, y etcétera. Que se unen, los va uniendo el doctor que interpreta a Timothy Dalton y los tiene en su casa sin que ellos sepan que sus poderes son poderes. Para ellos son deformes, personas con problemas y de a poco la realidad los va llamando y van necesitando... Como los X-Men. Sí, es un poco la misma idea, pero también la idea original del cómic... Es interesante, tiene muy buenas ideas humorísticas, me parece que está bien la serie, es muy desopilante, si les cuento algunas cosas, no se pueden creer, o sea, de hecho parecen truchísimas, pero están tan bien hechas y tan bien metidas en la trama que da ganas de meterse en algo que sea tan salvaje y disruptivo en cuanto a lo argumental. Y qué sé yo, no sé, hay un momento que un burro se tira un pedo y destruye una ciudad, o sea, cosas que decís, ¿qué? No, eso no lo veo, ¿entendés? Porque decís, no lo veo, pero cuando lo ves, ¡epa! No por el pedo del burro, sino porque, digamos, hay todo hay toda una idea ahí atrás que está muy bien jugada y que es muy interesante. ¿Y los efectos especiales? Los efectos están muy bien. es un poco cansina, el primer episodio es un poco lento, pero empieza a tomar velocidad y se pone muy bien. Contando el origen de cada uno de los personajes, es un poco lenta y morosa, quizá, en relación a lo que pasa después. Ay, boludo. Bueno. Yo, ya que nombraste a Brendan Fraser, quiero. Me acordé de una cosa. Espera. Que quiero recomendar. Una película olvidada. De que actúa Brendan Fraser de fines de los 90. Que se llama Blast from the Past. ¿Te acordás? No soy fan. Y la rubia. La rubia. Y Alicia Silverstone. Con Christopher Walken. Uh-huh. A mí me gustó mucho. Buscando a Eva se llamó acá esa película. Ah, puede ser. A mí me gusta mucho, me parece encantadora. Es una película en la que el personaje de Brendan Fraser es un tontolón que vivió toda su vida en una escotilla, con una especie de sótano encerrado, sí. Encerrado adentro, en este caso, y en un momento, bueno, sale a la superficie, el mundo cambió. Sale a conocer el mundo, sí. Que para él es todo novedoso. Claro, y él es como un ingenuote, entonces lo mira todo como una mirada de... Nada, de virgen absoluto a todo nivel, de toda experiencia. Y a mí me parece muy linda esa película, pero quería solamente nombrarla porque es una película que está perdida. Nunca, no sé, nunca escuché a nadie hablar de esa película, no se conoce demasiado, tampoco es que anda dando vueltas por ahí. No tuvo mucho éxito cuando salió. No digo que sea una gran. En los actores. Claro. No digo que sea una gran película, pero me parece lindo destacar. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo vi Overlord. ¿Qué más da? ¿La vieron? La quiero ver, la quería ver, pero no. La dejamos. No, la dejamos. Bueno, les voy a contar brevemente, muy brevemente, de un placer culposo. Turn Up Charlie. ¿Eh? Turn Up Charlie. Placeres culposos. ¿Cómo Turn Up Charlie? ¿Qué es? Con Idris Elba. Ah, la del DJ. Sí. Todavía no la vi. Está buena. Es el primero y sí, es un placer culposo. Que es un... Una serie de Netflix, una sitcom. Con Idris Elba. Uno de los villanos de Wire. No sé. Bueno. ¿Saben que yo con The Wire? Bueno, después hizo Luther. Tampoco. Sí, Idris Elba, boludo. Pone ahí. Idris Elba, y una de las cosas, boludo, que te sale es que es el hombre vivo más sexy del mundo. Oh, corro a verla. Bueno, ¿está bueno? El primer episodio es más o menos. El tipo no puede hacer una comedia, no le crees para nada el personaje. Pero hay algo que terminas de verlo, es lenta, los chistes los ves venir desde 2 minutos antes. Acá lo estoy viendo a Idris Elba y no lo conozco. Bueno. Perdón. No lo conozco, boludo, ¿qué querés? No puedo saber todo de lo que ustedes saben. Ay, no vi Luther. No viste Luther. No importa. No viste Luther, pero viste 800 cosas con él, boludo. Sí, todas estas poronga de Avengers, todas, pero no me acuerdo. Pero de papel sí hace, sabe, boludo. Sí sabe, dale. Bueno, siga. Por favor. Bueno, y eso. A pesar de todas las fallas, termina ese primer episodio y querés ver más. Ah, bueno. Bien. Así que voy a seguir bien, viendo. Está bien. Y por el momento es... me da un poco de culpa porque es... Che, pero esto de... Es muy berreta. Pero bueno, quiero ver más. Bueno, yo tengo otra cosa que es muy berreta que se estrenó hace nada en Warner. Miedo. Es una serie que se llama Whiskey Cavalier. Hay afiches en la calle, puede ser. Están los afiches por todos lados. Es una gran apuesta de Warner. En cuanto a presupuesto, es muy grande la serie. Es una serie de espías. Un muchacho de buenazo, de buen corazón y qué sé yo. Agente del FBI, por una cuestión determinada, termina mezclado con una agente de la CIA, fría, despiadada, que cree más en cumplir la misión que en salvaguardar a los demás, y se terminan conjugando para hacer un equipo de trabajo como interagencias con otros amigos. Es de a ratos una de James Bond, es de a ratos una de un episodio de o una reversión de Misión Imposible, es de a ratos una buddy movie, es de a ratos todo, absolutamente todo lo que uno sabe que va a pasar y lo ve venir a la milla también. Los protagonistas son Scott Foley, que es un cari lindo, un muchacho que viene haciendo televisión y algo muy poquito en cine, pero que viene de Felicity para acá haciendo cosas con cierto renombre. Y Lauren Cohan, que era Maggie en The Walking Dead, que acá hace su primer rol, digamos ya protagonista absoluto o coprotagonista detrás de Scott Foley. Y es eso, qué sé yo, ellos obviamente se odian de a ratos, pero en realidad sabés que se aman, a futuro van a terminar juntos, digo, toda esa boludez, más los casos que son tirando tontones, pero que hay un poquito de sangre, no sé, tienen que necesitan un ojo para hacer una lectura de retina, fa, arrancan un ojo, empiezan las secuencias en Bangkok y después pasan a Los Ángeles y de ahí se van a... El problema con estas series que son... pueden estar bien o no, pero son medio pelo, digamos, ¿no? Bueno, es un placer culposo y me parece que es una serie que está pensada para que la veas si querés de un episodio que agarraste y si te salteaste otro, entendés lo que pasó en la trama, en el arco general de la trama, pero nada. Igual lo que digo, no te perdés nada, sí, digo, sí. No digo que el problema sea que la serie es medio pelo, sino que el problema es que al ser medio pelo corres el riesgo de que no funcione, entonces después de una temporada o dos te la cancelan y vos te invertiste un tiempo y decís, bueno, hijo de puta, me cancelaste la serie. ¿Pero cuántos años crees que dure? Pero está bien, son series para dos, tres temporadas, ¿sí? Y chao. Y que están bien hasta que se agotan los elementos por sí mismos. A mí que no me corten Better Call Saul, que dure. No, bueno, pero eso es 30 otra cosa, temporadas. Quiero ser grande y viejito y seguir. Eso es como Breaking Bad, son cosas que tienen ya inclusive, casi te diría, de entrada, si no tienen resuelto cuánto va a durar, más o menos saben para dónde va de entrada. Hay otra construcción. Esto es una serie que hoy. Es un caso de dramático, el otro no es uno, ¿me entendés? Que no, digo, es como ver un episodio de Brigada A moderno, o sea, con un poquito de onda, con un poquito más de ritmo, con un poquito más de humor, porque hoy todo es un poquito más, porque cuando ves las series de los 80 hoy son un poquito lentas, ¿no? No sé, ves Matt Houston, ves Magnum P.I., vas MacGyver, bueno, las calles todavía más lento todavía, sí. A medida que te alejas más, cada vez más lento, ¿no? Magnum también, que ¿ven esas series ahora ustedes? No, ves eso y te parece un moplo. No se pueden ver, te parece un moplo, claro. La traslación. Nostalgia, no el retro. Ya no existe más. La traslación moderna de esas series, bien podría ser Whiskey Cavalier, que. Insisto, es una apuesta muy fuerte del canal de televisión porque tienen estos elementos y saben que van hacia ese lugar. Series que podés ver con intermitencia, cuando la agarrás en un zapping que está todo bien. Y si te lo perdiste, uy, bueno, si no tenés cómo volver a verlo, dudoso, sobre todo sabiendo que está liberarte, podés ver el siguiente episodio y está todo bien. No te vas a desesperar por no haber visto el episodio 2 y saltearte directamente el 3. Ya que estamos, es un problema no poder, que no se puedan ver en ningún lado esas series que antes, no sé, tenían el canal retro o antes uniseries. Digo, sí. ¿Dónde están? Y muchas están dando vueltas. Sí, sí, vos no lo ves, pero todos los días están dando El Zorro, boludo. Bueno, El Zorro. Y es un mega hit. Pero ya sé que El Zorro está. El Chavo me tiene las pelotas por el piso. Si querés ver Mr. Ed. Hay un no sé qué, están dando Mister Ed en no sé dónde. Claro, pero vos te estás yendo muy lejos. No, pero digo, decime qué serie. Pero yo digo Superagente 86. No, bueno, Kolchak, yo quiero volver a Kolchak. Ver Kolchak. Kolchak no hace mucho le habían dado. ¿Dónde? En USA, USA Network. ¿Sí? Chips, por ejemplo. Chips en cualquier momento vuelve. Digamos, hay Sheriff un Lobo. Bueno, Sheriff Lobo, hay un problema para mí. Con Sheriff Lobo debe haber un problema de derechos. Porque nunca Sheriff Lobo es una de las pocas series que no se repitieron. ¿Y BJ? Y BJ, más o menos lo mismo. Igual, yo creo que Retro sí había dado en algún momento algunos episodios de BJ, me parece. Sheriff Lobo no la volví a ver. Y de hecho, Inos, no sé si. Inos, la de. Muy bien, muy bien. El otro spin-off. No sé si llegó a. Eso no nunca más. No sé, eso. También, pero digo, ni el actor se acuerda que le dice. Estaba muy bien. No, hay una nota en Encerrados Afuera. Roscoe Pickle Train. Digo, hay un montón de series que están en el éter otras sí. no están, y otras, liberarte, amigos. Hoy muchas cosas las encontrás. Esas, y es más. El tema con esas series es que uno las había visto en latino. Bueno, anda a cagar. También, ¿qué querés, boludo? No, que te bailen en japonés, ¿no? Digo. No, latino. Pero sí, pero bueno, está bien. Ya estás pidiendo mucho, ¿no? Quiero ver esta serie en latino. Con las pausas, no, eso no. Con la misma traducción original, no con la traducción moderna, y quiero que por favor en la propaganda haya un alcoyana. Claro. No, digo, son cosas que claramente, digo, anda a ver Titanes en el Ring en serio, hoy. Te desafío a que veas algo de Petete. Digo, no vas a encontrar esas cosas, no existen. Algunas pero cosas en otros no lugares. No quiero ver eso. No, quiero ver Chips, por ejemplo. Bueno, Chips está todo editado en DVD. Pero en inglés. Anda y cómpratela. Y bueno, cacho, aprende inglés. Pero no es un problema de aprender o no aprender. Es que las voces son distintas. No funciona más eso. ¿Qué vas a dar un canal? ¿Vas a abrir un canal para hacer chips? Ya veo por qué no tenemos dinero, boludo, con ideas así. No, pero por eso te digo, nadie la da porque no funciona. Porque chips funcionará como negocio un rato, pero no es el zorro. Pero yo no estoy pensando en un negocio. No digo que lo tenga que hacer porque les va a funcionar. Digo porque yo quiero verlo. Ah, bueno, entonces andá y velo donde y cómo lo puedes conseguir. Voy a buscar en YouTube chips. Sí, eso iba a decir. En algunos casos, en latino no sé si están episodios enteros, pero fíjate ahora mismo. En muchos casos, algunas de las series están en YouTube enteras, o hay varios episodios y no enteras, porque en general no. Pero hay gente que ha subido TV Rips o qué sé yo, y si no, fragmentitos y cosas. Fíjate si está Manimal. Fran Pocharello y John Baker, loco. ¿Qué hicieron con estos pibes? No vi la película. ¿La viste vos? No está mal. Bueno, vamos a verla. Les decía, entonces, vale la pena Whisky Cavalier si quieren ver una serie que no les interese siquiera lo que pasa. Bueno. Si tienen cable, pongan de fondo Warner Bros. Estás viendo y la pasas lindo. Hay tantas cosas para ver. La pasas bien. Que yo vea esas y cosas. Está bueno que tener algo de fondo que tu cabeza queda en pausa. Pero no. Placer culposo se llama. He tenido el placer de ver los dos primeros episodios y la mitad del tercero con una alegría. ¿Viste? Cuando decís, ay, esto es una mierda increíble. Pero qué lindo que es. Bueno, está bien. Cada uno se divierte como puede. Y si no puede, no se divierte. Bueno, ¿nos vamos? Ya, no hablamos de nada, muchacho. ¿Cómo que no? ¿Querés que hablemos de Henri Georges Clouzot? Yo quiero, sí. Bueno, hay un ciclo de Clouzot para en la semana... Lugones, loco. Y yo lo vi todo. Bueno, dale, contanos. No, ahora no, voy a hablar solo como un boludo. Y me pusiste esa cara de que vas a hablar. No, ahora no. Yo quiero que vean para la semana que viene, para el próximo programa, Now Apocalypse. ¿Qué es eso? Eso es una serie nueva. No, no me hagas ver series, Paul. Bueno, yo voy a hablar la semana que viene de Now Apocalypse. Una película TV, una serie no. Yo voy a hablar la semana que viene de una serie producida, dirigida y escrita por Greg Araki con Steven Soderbergh. Bueno, así cualquiera. Boludo, pero decime la serie de Greg Araki. Ya te dije esto, pero ya no me acuerdo del nombre. Bueno, Greg Araki produjo y dirigió esta serie. Bueno, tampoco significa que va a estar buena. Soderbergh, yo vi el. Por lo menos me interesa. Yo vi el primer episodio. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Tiene todos los elementos de una película de Araki, pero condensados en media horita, episodio de media igual, horita más que igual Araki hoy, digo, tampoco es garantía de nada, ¿no? Sé. Mirala y hablamos. La última de Araki, yo la vi en Mar del Plata, Kaboom, era sí. En el 2011, por ahí. Sí. Era medio una garón. Bueno, no le podés pedir perfección a un tipo. A nadie le podés pedir perfección no, hoy en día, así que. La verdad que no. Digo, bastante decente es la filmografía de Araki dentro sí, de. Sí, porque todo. Tiene muy poquitas. Bueno, pero no tiene muy poquitas, ¿eh? Debe tener por lo menos 8 películas. Sí, o no, más también. Bueno, no, mucho corto. No, no, pero, oye, 8 o 10, ¿eh? Sí. Bueno, no, bueno. No es corta, digo, en 20 años, 30 años. Pero arrancó a fines de los 80. Por eso, no es una carrera corta, digo. Y, digo, no es un... Está muy bien. Sí, bueno. Digo, no sé. Las primeras son muy rápido, una tras de otra, ¿no? Cada 2 años tiene una película. Y en los 90, estaba full, sí. Era joven y hacía cosas muy interesantes. Sí. Y además era muy disruptivo en ese momento. Hacía cosas interesantes en todo sentido, ¿no? Después, claro, los tiempos se lo terminó siendo deglutido por el cine moderno. No, y también, sí, bueno, entiendo lo que quisiste decir, pero era muy de su época, ¿no? Es muy noventas, su cine es muy noventas. Los colores, las bandas de sonido que están alucinantes. Qué buen gusto tenía este guacho para poner cancioncitas, ¿eh? Todo, todo. Y la serie esta, no te voy a decir. No me digas. Dos segundos, un personaje que mira para la nada y dice... otra mañana, una cosa así, ¡trum! Una guitarra que decís esto de Greg Araki. No, sabés que en el 2014 hizo, mirá, me olvidé que la vi, boludo. Sí. White Bird in a Blizzard. Sí. No me acuerdo nada. Bueno. Y la vi. No estaba mal. No. ¿Vos te acordás? Más o menos. No, no, me acuerdo. Yo no soy fan de Kaboom, pero sí soy fan de Mysterious Skin. Yo, no. Discutimos. Me estás zanateando. Entonces me ¿ves? No, soy ¿ves fan, soy fan por son el otro. Malo, no, ¿por qué soy malo? Porque ¿por yo era muy fan de la película, sí. Y a vos te parece, más o menos. Sí. Y ahora sos fan. No, mirá. No, pero soy fan por lo contrario, madre. Justamente. Porque me pareció que fue la primera película de Araki en la cual yo me desvío. Justo uso una palabra que sí. No, la palabra desvío no. Pero es la primera película de Araki en la que me despego de él. Es que es otra cosa, como... pero está buenísima. Es un poco fuerte. Me despego de él y tiene cosas muy cercanas a Living Neverland. Muchas, sí. Pero... muchas. Pero qué buena que es, boludo. No sé, hace mucho no la veo. Pero... cerramos con una breve consideración de You Might Be the Killer. Ah, la viste. Sí, a mí me gustó, simpática. Simpática, ingeniosa, graciosa, livianita. Les recomendamos comedia una película, una comedia de terror para que la pasen bien. Sí, dale. Se llama Usted o Vos Podés Ser el Asesino. Ajá. Y es un muchacho que empieza con un muchacho corriendo, escapándose de un asesino, encerrándose en una habitación y llamando urgentemente a su mejor amiga, sí, una amiga. Que es trabaja en un videoclub y es una chica muy despierta, que tiene mucho conocimiento de películas de terror. Claro. Entonces la llama para decirle, mirá, estoy en el medio de un campamento, pasó esto, pasó aquello, y no sé quién es el asesino. Pero, hay un asesino con una máscara tipo Jason que está matando a todos. Y a partir de ahí empieza un análisis de todos los clichés y puntos usuales de las películas de asesinos seriales enmascarados en Estados Unidos. Como una actualización de un tema que ya, bueno, se... Scream. Se exprimió desde Scream para acá. Nada, la autoconciencia del cine de terror, sí. Con humor. Pero bien, bien llevado, simpático, ingeniosa por momentos. Tiene onda. Sí, sí. Está muy bien. Es una comedia ligera. Muy ligera. Con muy buenas ideas. Sí. Actuaciones más o menos. Y un presupuesto que no está tampoco a la gran altura. Pero que vale la pena. Y decís, no está mal, ¿eh? Estas se pueden hacer acá. No está mal. Esa película que claro. Estas se pueden hacer acá. Pero es una boludez. La amiga... You Might Be the Killer. Bueno. La amiga en cuestión es la más conocida, que es Alison Hannigan, que es la actriz de How I Met Your Mother, que en la serie... ¿No está en Buffy también? También Buffy, exactamente. Y en American Pie era la chica que hablaba de lo que hacían en el campamento. En el campamento, sí. de bandas. Para bandas. Bandcamp. La película está muy interesante. Si son completistas de las películas con juegos, metajuegos entre la realidad de lo que pasa y el no sé qué. Y sobre todo si les gusta el terror mezclado con la comedia. Bueno, es muy simpática. Sí. Excelente. ¿Qué más? Nada más, ¿qué más querés? No dejen de escuchar Radio Encerrados, que es el podcast hermano de este. Sí. El lado B o el lado A. Nunca sabemos cuál. Bueno, y suscríbanse a este podcast y al otro en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, donde qué variedad. Mixcloud. Y si nunca leyeron Encerrados Afuera, que es nuestro sitio, no dejen de hacerlo. Encerradosafuera.com.ar, ahí nos encuentran en cuclillas, agazapados. ¿Eso es todo? Creo que sí. Adiós. Bueno. Chao, chao. Seguimos.